¿Qué onda, Coyomari? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Vladimir? Aquí, otra vez, en el nombre no importa, como debe de ser. No manches, después de 3 semanas, ¿no? Creo. Como 2 y media, más o menos. No, sí, como tres semanas. Semanas. Sí, ya estamos en febrero, ¿no? No manches, es que, bueno, yo no pude porque estoy muriendo de cosas por hacer y apenas encontré un espacio para hacer otro programa. ¿Tú qué onda? ¿Cómo has estado? Pues aquí, igual como tú, nada más que en pequeño, ¿no? Haciéndote Mickey Radio, ya va a tener su host, su aplicación. Ya en esa semana la subimos a Google Play. Uh-huh. Ha sido mucho trabajo, pero ya merito sale. Y ahí vamos a estar ahí también, ¿no? Vamos a repetir ahí los podcasts en Temiki Radio, así se llama. Oye, y ya son prácticamente las elecciones, papi. Ay, Dios, eso, de eso se habla prácticamente todo el tiempo en noticias, hasta en programas de entretenimiento ya se menciona la política. Habíamos dicho que íbamos a hacer como un esta semana en las elecciones, ¿no? Algo así. Sí, pues es que nada más pasa una vez cada 6 años, entonces pues se vale. Ay, no sé, yo ya tengo hasta el gorro la canción del Movimiento Naranja, ya la tengo hasta el queque. De hecho, eso fue lo que pasó, que no, o sea, desde que grabamos la última vez hasta ahorita, eso pasó, o sea, el boom del Movimiento Naranja, lo del chamaquito el comercial panista donde sale el candidato sin tocar la guitarra, pero según le hace como que toca la guitarra, ¿no? Y sale en otra, tocando la bamba, ¿no? Y dice, estamos en la misma banda, todas esas ondas. Que ni sabe poner bien por lo menos un acorde de la Naya, pero ahí se hace como si de veras tocara el teclado, pero en serio, bueno, los que nos enseñaron a tocar el teclado sabemos por lo menos una figura básica. Este cuate nada más pone los dedos encimita como, ay, no quiero mencionar adjetivos porque me vayan a demandar, pero no toca el teclado. Oye, pero viste el video primero antes de que lanzara estos, con sus hijos cantándole a su mamá, o bueno, a su esposa, pues. Lo mismo, o sea, pobres chamacos, nada más los expuso. Eso, si estuviera sí. Si estuviera en Japón, lo meterían al bote, o inclusive hasta, si estuviera en China, a la horca, porque no puede exponer a los niños de esa manera, ¿eh? Ah, pero acá sí se puede todo, pa. Todo, todo, todo. Sí. Ah, no, qué mal, qué mal, qué mal. Pero pues no sé qué. Se las gastan estos cuates. ¿Y cuándo empiezan las campañas oficialmente? Porque todo esto es de pre-campaña, ¿no? No, pues eso es lo peor de todo, que están en pre-campaña. No sé exactamente ahorita la fecha, ahorita lo investigamos, pero lo que sí es cierto es que están en pre-campaña, pero pues parece que ya iniciaron, como si ya todo esto fuera la de veras, porque todavía hay que esperar a los independientes, que aparentemente los únicos que van a juntar las firmas, desgraciadamente, son nada más el Bronco la esposa de Calderón. Del Calderón, ¿cómo se llama? Margarita Zavala. Pero yo pensé que Marichuy, la representante indígena, iba a ser una de las que juntaría las firmas más rápido y no. ¿Quién es Marichuy? Mira, esa es la respuesta de muchas personas que no se enteraron que había una representante indígena en estas elecciones. Así ¿Y de dónde salió o qué onda? Bueno, pues en sí es un movimiento, en este caso indígena, que nace desde Chiapas, allá de, digamos, por una propuesta de este movimiento que nació en 1994, que fue el ejército, ¿cómo se dice? ZLN. De Liberación Zapatista Nacional. Exacto. ZLN. Ejército Zapatista Liberación Nacional. Entonces, de ahí nace la propuesta. Ella no es de Chiapas, si no mal recuerdo, es de otro estado, creo que es de Morelos, si no mal recuerdo. Y ha ido por todo el país recolectando las firmas, ha ido a universidades y todo, pero ahorita más o menos ha de estar entre 250, 300 mil firmas, pero se necesitan arriba de 800 mil y por lo menos que de ese número el 1% sea por cada estado de la República. Entonces se ve muy complicado. Y también estaba el Ferriz de Con, ¿no? Pero ese creo que ya no. No, todavía sigue, pero pues nada más se queja y ahorita denunció que hay un mercado negro con las IFES, ¿no? Donde según le ofrecían 1,000,000 de estas copias del INE, antes IFE, ahora INE. Y según él dijo ahí en el noticiario de Radio Fórmula del Teacher, como le decían antes al... Ay, ¿cómo se llama este güey que se equivocó? López Dóriga. Al decir el nombre de ese cuate. Agarró y dijo... ¿Qué agarró? El de Con. Lo que pasa es que tomé la información, así dijo, sin albur, para que yo supiera, ¿no?, de dónde venía este mercado negro, y le dijo a los supuestos vendedores, ¿no?, comerciantes de esta información, sí, pero si me traes por lo menos la credencial de Sutanito, Perenganito y Manganito, ¿no? Y dice que sí se las llevaron, pero que coincidía todo, ¿no?, el nombre, todo, pero la fotografía era distinta. Entonces ahí es a donde le dijo a estos cuates, ¿sabes qué? No, gracias. Y comenzó la denuncia ante el INE, pero pues no hicieron nada. Entonces, quién sabe cómo esté la situación ahorita. Ay, pues ya no quiero ni pensar qué va a pasar cuando sea temporada de elecciones ya como tal. Porque ahí sí va a estar pesado, o sea, todo el tiempo en la televisión, todo el tiempo en la radio. Por suerte ya no se pueden poner carteles, ¿no?, en los postes y tanta basura que hacían antes. Pero de todas maneras va a ser la peor elección de nuestras vidas, yo creo. No, en realidad eso ya existía desde hace mucho tiempo, desde que apareció el IFE. El problema es que nadie le hacía caso, ¿no? Ahorita gracias a los supercívicos de que han estado bajando este tipo de basura o de contaminación visual allá en el Distrito Federal y se ha hecho viral, es como ahorita el INE les recuerda a los candidatos que no pueden hacer ese tipo de propaganda. Ah. Ya no hablemos más de eso entonces, Coyomani, porque ya no quiero... Ya mejor nos esperamos a que empiece lo bueno, ¿te parece? Sí, ¿no? Porque ahorita sería hablar en vacío porque... Pues todavía no se sabe ni quiénes son los candidatos, ya como tal, de manera formal. Y pues todavía falta mucho, mucho para que pues vengan los trancazos fuertes. Porque ahorita solamente hemos visto ridículos del PRI, porque se dicen que ya alcanzaron a López Obrador. Anaya haciéndose pasar como músico y como preocupado por el mexicano cuando ha dicho tanta cosa en contra de nosotros allá en Estados Unidos y en Canadá. Y eso que sabe hablar inglés López y Obrador. Francés. Sí, sabe, es que hablar muchos idiomas. Y pues López Obrador, que apenas le preguntaron qué pasaría si para, en este caso, resolver los problemas de México, tuviera que fumar la pipa de la paz con Salinas de Gortari, con otras figuras pues que sabemos que fueron los que han iniciado este problema desde 1988. Y él dijo que sí, que estaría dispuesto a hacer la paz con ellos y todos nos quedamos así de... Ese güey, a ver, ya entonces, que se calle, el plan, cabrón. Ya que se calle. Sí, ya, se ve más bonito callado el López Obrador ahorita. Fíjate que cuando... O sea, sí. Ajá. Digo, si sigue haciendo lo mismo que hace años, regándola antes de la elección, va a volver a perder. Fíjate que hace como 2-3 años más o menos... López Obrador hizo como giras por estados de la República y se iba a los pueblitos y todo la onda, ¿no? Y iba y les decía y daba las... O sea, daba propuestas y hablaba de los problemas y bla, bla, bla, ¿no? En ese entonces eso era mejor campaña que ahorita las pendejadas que está diciendo. O sea, nada más ahorita dice... Le dicen algo así de ¿cómo vamos a resolver ¿no? O sea, ¿usted resolvería de la marihuana? Sí. ¿Usted resolvería de los narcos? Sí. ¿Usted resolvería de todo? Sí. O sea, ya que se calle, ¿no? Pues no es tanto que se calle, sino que no es momento de dar las propuestas así a la ligera. Tampoco es momento de empezar a presentar como ahorita sus gabinetes, ¿no? Como si ya fuera electo. Yo creo que se está adelantando a los tiempos. no sé, quizás es para provocar, pero se le va a salir de las manos si sigue habiendo incongruencias. Venía bien, venía muy bien hasta hace una semana y media o dos, sí. Pero de repente otra vez empezó con lo mismo de cada 6 años. Se confía y empieza a decir tonterías y eso le va a costar la elección. Le va a costar, si sigue así, sí. Le va a costar la elección. Y ya nada más antes de que pasemos al tema mero, porque estaba hablando con mi mamá la última vez, ¿no?, de esto, y le dije, pues es que esta elección la van a ganar, o bueno, el voto que decide son los jóvenes, o sea, de la edad de mi hermana, así de 18 a los 20, ¿no? O sea, ese es el voto que de verdad va a pegar esta vez. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Estamos en una generación apática. Me duele decirlo, pero es que así es. Y no necesariamente de los millennials como le han o nos han puesto los que hemos nacido desde 1985, sino yo pienso que son los que han nacido a partir de, ¿qué será?, de 1995 para acá. Como ahorita ya tienen los nuevos adultos, 22 años, 20 años. Los que están ahorita en universidad y preparatoria, yo los veo con un conformismo, con una pasividad, con una apatía mucho mayor a la que vi a los de generaciones, por ejemplo, que nacieron entre 1990 y 1995, que de por sí ya hay apatía, y los que nacimos entre 1985 y 1990, que pues todavía levantábamos un poquito la voz, hacíamos marchas, hacíamos meetings, íbamos a tocadas, no sé, había más cosas, ¿no? Pero hoy no pasa nada. Entonces, si en ellos va a estar, o en nosotros, si nos incluimos como grupos involucrados, está la decisión de este país, pues yo creo que todavía estamos muy lejos de que seamos una opción. Entonces, yo creo que hace falta mucho trabajo, demasiado, de ser ahora como lo intentamos hacer aquí, ¿no? En El Nombre No Importa, pues algo que divulgue información y no solamente ser consumistas. Eso sí. Estabas hablando y mientras estabas hablando se echó toda la canción de The Wall, la primera parte nada más, así, coincidentemente. Así. Órale. Bueno, Coyomani, pues vamos a pasar al tema de esta semana, ¿va? Que nos atrasamos un poquito. Porque ya lo quería decir desde hace como 2 semanas, pero pues no pude. ¿Cuál es? Ah, bueno. Pues no sé cuándo sean los Óscares, o si ya. Todavía no pasaron, ¿verdad? ¿Todavía no pasan? ¿Quién sabe? Creo que ya pasó el domingo. ¿Ah, ya? No, todavía no. Apenas están las nominaciones. Ajá, apenas están las nominaciones. Y ves que está nominado el director mexicano, ¿cómo se llama? ¿Eh? Del Toro, ¿no? Ah, ese mero. Y está nominado como 7 veces a varias categorías por la película esta de The Shape of Water. O La Forma del Agua. Vi algo que me chocó porque como ahora está nominado muchas veces por esta película, sale a cada rato, ¿no? Es que el orgullo mexicano, tenemos un mexicano ahí en los Óscares, ¿no? Y en todos lados, en los espectáculos, en las noticias, todos dicen eso, ¿no? Y a mí me molesta mucho porque... O sea, es un buen director y yo no estoy en contra de que esté nominado, pero no es un trabajo mexicano. Él está trabajando para hacer películas gringas y las hace muy bien. Entonces, no debe ser como motivo de orgullo nacional cuando no recibió apoyo cuando empezó su carrera. ¿No crees? Y todo el cine mexicano que ahorita está del asco, ¿no? Puras películas chafas o mal hechas, o así, ¿no? Entonces, eso es lo que no me gusta. No sé si viste alguna vez la película de Cronos. Sí, cachito. Es de este director. Es Benicio del Toro, ¿no? Sí. Sí, Benicio del Toro. Entonces, esta película de Cronos salió como en los 80s. O principios de los 90s, porque yo me acuerdo que era muy, muy chico y ya me hablaban de Cronos. Y esta película de Cronos no pegó. Y es una película muy buena, buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Es padrísima esta película de Cronos. Y era una producción mexicana. Y ahorita está olvidada esta película, ¿no? ¿Y qué es lo que tuvo que hacer este Benicio del Toro? Se tuvo que ir a Estados Unidos a hacer otras películas. Le costó, ¿no? Como él dice en varias entrevistas, que él fue rechazado solamente por ser mexicano. Pero pues logró pegar y logró hacer cosas bien. Y ahorita está, ¿no?, con la nominación del Oscar. Pero pues no recibió apoyo acá en México y tuvo que emigrar. Entonces, ¿cómo pueden decir que es orgullosamente mexicano, ¿no? Y el cine le está poniendo el nombre de México en alto por ser un director mexicano y bla, bla, bla, cuando pues realmente no hay apoyo ni siquiera en México para el cine, y el cine en México está muy mal. Y además, quería ver la de The Shape of Water la semana pasada y ya la quitaron. ¿No? No, ¿sabes qué? Nos equivocamos en el nombre también. Es Guillermo del Toro. Ah, perdón, Benicio es el actor, ¿verdad? Qué oso. Exacto, sí, nos confundimos allí. A ver, es que hay que tomar en cuenta que Guillermo del Toro, pues, aunque sí es mexicano, porque, bueno, tiene, digamos, en su corazón ahí tatuada la bandera, sí. Pero él se hizo mucho, si no mal recuerdo, en España, ¿no? Se hizo mucho en sí, por ejemplo, una de las películas que creo que se llamaba El Orfanato, ¿cómo se llamaba? El Espinazo del Diablo. Se me acaba de ir el... Ah, por eso, es que me acuerdo más del tema que del nombre. Disculpen, es que ya ves, uno tiene a veces, ¿cómo le llamo yo? Hay un peñarismo, o sea, me preguntan por tres nombres de libros y se me va el pedo. Entonces, que dije que ese chiste va a ser hasta que salga, hasta el 2 de diciembre de este año. No dije nada. No, pero, por ejemplo, en esa película fue más, yo creo que un poco más producción que dirección, ¿no? Pero sí se notaba ya desde ahí la influencia que iba a tener con sus películas. Pero yo he visto que tiene más, o en sí se dio más a conocer desde España hacia México que de México hacia afuera. Yo creo que si hubiera sido al revés, no hubiera tenido el mismo desarrollo de su creatividad, de sus monstruos, sí. Como lo estamos viendo ahora, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí, sí, sí. Ahorita estaba pensando, después de El Espinazo del Diablo, la de Laberinto del Fauno, Hellboy. Uh-huh. O sea, todas son películas de monstruos, pero también tiene una historia muy, muy, muy profunda, ¿no? O sea, eso es lo chido de él. Y sí, obviamente, no dudo que la película de La Forma del Agua vaya por la misma onda, ¿no? Pero, o sea, ¿cuándo? Y no solo ha pasado con este Guillermo del Toro, ¿no? Pasó también con el director de Harry Potter 4. Harry Potter 3, ¿cómo se llama? El otro director mexicano. ¿Cómo se llama? Sí, que fue esta película de El Prisionero de Azkaban. Ajá. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Porque, bueno, los más famosos es Iñárritu. Ajá. Del Toro. Y este otro cuate que también se ganó el Oscar. O estuvo a punto. Tengo aquí su nombre. Ah, ¿cómo se llama? Ya te digo. Pero, ajá, ¿qué pasó con ese cuate? Ah, pues que es lo mismo, o sea, tienen que buscar afuera. Ese es el problema, o sea, me molesta, o bueno, no me molesta, no me gusta que digan cosas así como de, está poniendo el nombre de México en alto porque es un director mexicano. O sea, es él, no es el país, ¿no? O sea, está bien que te guste y está bien que hayan tenido que luchar y que se muestre su talento a pesar de todo lo que tuvieron que hacer, ¿no? Pero no es por eso. ¿Ves? Creo que pasó, ¿no? Incluso que el Peña Nieto los felicitó. No sé si diste eso. No lo vi. Sí, sí, sí. No me acuerdo en qué fue, pero el Peña Nieto felicitó a alguno de ellos, alguno de estos directores de cine mexicanos en el extranjero, por alguna madre. Y también por ahí vi un comentario que decía eso, o sea... Ajá, pero no están poniendo el nombre de México en alto, están poniendo su trabajo en alto. No el país les dio la espalda y no les permitió hacer más cosas en su país y por eso tuvieron que buscar en otro lado, ¿no? En España, en Estados Unidos, lo que sea. Y eso demuestra que, o sea, como en muchas cosas, las personas que tienen talento en México se van porque no hay ni siquiera para el cine oportunidades de salir tan fácil. Creo que de quien estábamos intentando acordarnos del nombre, no se hizo en México, porque sí trabajó en otros lugares. Hizo primero radio, creo, es que estoy haciendo memoria. Hizo primero radio ahí con los de estos cuates que fue una generación de Fernanda Familiar, del Burro Van Rankin, de los estos pequeños podcast de Radioactivo, creo que por ahí también estuvo trabajando. Ah, y de ahí hizo la película de Y tu mamá también. ¿Cómo se llama? Ya, Alfonso Cuarón, ese güey. Ah, ok. Ajá. Ese cuate sí se hizo un poco en México, pero en la parte del cine sí se tuvo que ir a Estados Unidos. Y de ahí pues fue más guionista, editor, hasta que... O sea, imagínate, toda la parte del audio, la escritura, el video, la fotografía. Ya cuando llegó a hacer Y tu mamá también, que pues yo creo que iba por la secundaria, yo la prepa, debe haber sido por ahí del 2000, no me acuerdo en qué fecha, 2000, 2001, ya llegó con un montón de experiencia, pero sí fue de afuera hacia México, no fue de México para afuera. ¿Cómo? O sea, lo que voy es de que tuvo que primero emigrar. Ajá. Para poder traer todo ese aprendizaje. Y entonces hizo la película de Y tu mamá también, que bueno, rompió un montón. Bueno, mejor dicho, fue como la fusión entre el cine mexicano malo, porque todavía recurrió a los desnudos y a esta parte como que muy vulgar, y la otra parte de ya poner una historia como tal, ¿no? Como lo que fue Amores Perros, ¿no? Donde la historia pues está muy buena, ¿no? ¿Tú qué piensas? Eso lo hizo Amores. Ajá. Perros, ¿quién fue? Amores Perros es el otro del que estábamos hablando. Sí, ¿verdad? De Iñárritu, ¿no? Iñárritu, ajá. Sí, pero Amores. Te digo, o sea, todos tuvieron que irse primero al extranjero. Por ejemplo, en el caso de Amores Perros, su director se tuvo que ir a Francia primero y ya después regresar y hacer esa película que, por cierto, nadie la quería hacer. Nadie. Dice que fueron 8 años en que estuvo tocando puertas aquí en México y nadie lo apoyó, nadie. ¿Tú cómo crees que esté la escena? Porque ninguno... Bueno, yo, por ejemplo, no me considero experto del cine. ¿Cómo crees que esté la escena del cine mexicano actualmente? O sea, ¿crees que...? Yo siento que está así como en un estancamiento, así como... ¿Te acuerdas que hubo una época de las películas esas de ficheras, ¿no? Y de la película de albures y todo eso. A lo mejor ahorita las películas no son vulgares, pero no son de calidad, creo yo. Creo que estamos cayendo en un estándar hollywoodense, ¿no? O sea, por querer entrar en el mercado gringo, como que estamos repitiendo las fórmulas de allá. O sea, en lugar de... O sea, ya no es ni lo que se ha hecho aquí, pero sí se trata de copiarlo de allá para poder entrar en ese mercado. Entonces... en lugar de proponer algo distinto, algo nuevo, algo que digas, bueno, vamos a participar en Cannes y vamos a ganar el premio, no, se ha vuelto comercial. Entonces, sí te dan ganas de ver películas o series, porque ya los actores, actrices, directores, ya están viendo esto ya como es, ¿no? Como un negocio. Pero ya no se está viendo, que también hasta cierto punto es positivo, esta construcción como de una supuesta identidad del cine mexicano. Creo que ya se ha superado esa parte, tanto que, bueno, Eugenio Derbez, que había sido rechazado desde sus inicios en el cine porque venía de la televisión, pues pegó en Estados Unidos, ¿no? Está tres, la primera película es muy mala, efectos malísimos, el guión está horrible, pero el final de la película es bueno, o sea, a mí me gustó. Yo creo que por eso tuvo éxito, porque fue lo que amarró, ¿no? Algo así como la película esta que acaba de salir de Pixar, la de Coco. Algo muy parecido sucedió con la película de Eugenio Derbez. Entonces... estamos cayendo en ese vicio, ¿no? De copiar al mercado estadounidense. Y pues es por eso que yo pienso que las cosas se están viendo chafas. Pienso yo. Mira, por ejemplo, ahorita que estabas haciendo la de Eugenio Derbez, ¿no? La última que hizo, la de cómo ser un Latin Lover. Ah, es una porquería. Rebasó los 61 millones de dólares, de los cuales 24 se recaudaron en México. 24 millones de dólares. O sea que sí hay mucha gente que fue aquí tan solo en México a ver esa. Y los otros 30 y tantos fueron del mercado gringo. O sea, ¿de quién es la culpa? ¿De Eugenio Derbez por sacar las películas malas? ¿O de la gente que va a ver a estas películas? ¿O por qué van a ver a Eugenio Derbez? Porque, pues, a ver, las broncas ahorita en Estados Unidos están horribles. Entonces yo imagino que tienen la expectativa de que te vas a divertir con Eugenio Derbez. A lo mejor este cuate Eugenio Derbez quiere o cree que está pegándole al cine y saliéndose del estereotipo de comediante que tenía aquí en México, pero en realidad no, o sea, es casi por nostalgia, porque lo recuerdan en la tele, muchos que están en Estados Unidos lo recuerdan de esa manera. Es como la selección mexicana, puede ir contra Guatemala, que está creciendo futbolísticamente, pero la verdad es de que sigue siendo un equipo modesto, ¿no? O puede ir contra Inglaterra, pero siempre va a llenar los estadios allá el mexicano en Estados Unidos. Entonces, algo parecido está sucediendo con las propuestas de Eugenio Derbez. Oye, ahorita que hablaste de fútbol, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo van los Lobos? No sé, voy a revisar ahorita en el Twitter a ver si dan el resultado de algo. A ver, espérame. Porque está jugando ahorita, ¿no? No sé. Apenas va a empezar. Ah, ¿ahorita? Apenas va a empezar a las 9. Sí. ¿Contra quién van a jugar? Todavía no sabemos. Contra... ¿quién es? Híjole, no, pues estoy requete informado, espérate. Yo tampoco estoy. Es que me acordé porque el viernes iba pasando por el estadio y había partido, yo no sabía, del Puebla contra las Chivas, creo. Es ¿no? que iban los Lobos contra un equipo chafa, es uno amarillo, creo. ¿América? Contra el América, sí. ¿A neta? Sí, iban contra ellos. ¿Hoy? ¿Qué? Ahorita a las 9 lo van a pasar por Canal 5. ¡Júramelo! Ahorita está empezando el partido. Tengo que ver eso. Así ya son las 9. Sí, nos va a dar tiempo. Sí, nos va a dar. Es más, podemos hacer... Estaría bueno que lo viéramos y hacemos el comentario, ¿no? Nuestra versión sin conocimiento de fútbol. Así de... El tipo le pasa la pelota al tipo. Y el tipo le pasa la pelota al tipo. Dispara el tipo. Ah, es... No le pega. Me acuerdo, bueno, cuando, es que he estado haciendo intentos de transmitir radio, por lo de Temiki, que ahorita ya está por nacer a la luz, ahora sí, después de un año de intentos. Y una vez me puse a transmitir, exactamente hace 6 meses, el partido de América contra los Lobos, pero fue aquí en CU, aquí en Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y patrocínanos. Y entonces me acuerdo que estuve transmitiendo el audio y el Toño, a quien mando saludotes, agarra y compartió el link. ¿Qué agarró? Y empezaron a escuchar algunos el link, ya. O sea, el link de la radio, de la transmisión. Y pues no tiene televisora, y menos cuando apenas ascendió hace 6 meses. Entonces lo que yo veía eran videos de celulares y pues así, literal. Julanit, no decía ni los nombres, nada más decía lo pasa al lateral y lo pasa al centro y de aquí no sé, porque no se veía nada, absolutamente nada. Entonces, lógico, los comentarios, hubo 2 o 3 que dijeron, no, a este chavo le falta mucho para narrar. Y yo le dije al Toño, le digo, ¿para qué compartes el link? Y aparte, pues no se veía nada, por lo menos en el estadio, si hubiera estado claro, ves los números y ya ahí ves el nombre y ya más o menos te los identificas, pero así por un celular, pues no se ve nada. Entonces, me acabé de acordar de esa anécdota ahorita que mencionaste eso. Vamos a hacer comentarios. No te lo recomiendo. Pues no sé, yo solo me acordé de eso porque ya también tiene rato que no hablamos de los Lobos y de su desempeño. Ni siquiera sé qué están jugando. ¿Es un torneo? ¿Es un partido normal? ¿Qué es? No sé. No, pues ya comenzó la segunda parte. Bueno, explico rápido. Una temporada completa es de 2 torneos cortos. Comienza en la apertura 2017, que es invierno, que es a partir de agosto hasta diciembre. Y en este caso la que ya pues, comienza ahorita en enero, que es la clausura 2018. Entonces es un año futbolístico. Como apenas ascendieron los Lobos, digamos que tiene un porcentaje para no descender. Entonces tiene que sumar un mínimo de puntos que son divididos entre la cantidad total de partidos que tienen y eso da una especie de cociente. Entonces, según su productividad, es ese porcentaje el que se toma en cuenta para saber si se va el equipo a segunda división o se queda en primera. Ahora, eso es en el caso de los Lobos, que tiene solamente con esta dos temporadas, es decir, dos torneos cortos. En el caso del Puebla, que también está metido en esto, lo evalúan con los últimos seis torneos cortos, es decir, los últimos tres años. El Puebla tiene esa cantidad. Entonces, si nos damos cuenta, si tú divides el número de puntos entre el total de partidos, pues es mucho más volátil el de Lobos, porque supongamos, ahorita Lobos lleva como 20 partidos. El Puebla, que ya tiene 3 años, ya lleva por ahí de 80 partidos, más o menos. Entonces, el cociente o la división entre puntos y partidos, pues es más cerradita en el caso del Puebla y mucho, muy volátil en el caso de los Lobos. Ahorita que no ha ganado los Lobos, pues está en plena amenaza de irse a segunda división, y el Puebla, que ya ganó 3 partidos aquí en su casa. ¿A neta? Pues aunque sí, ya ganó 3 partidos seguiditos aquí en su casa. Ayer le ganó a las Chivas. ¿Le ganó? Aunque haya ganado esos partidos en casa, que ya suman 9 puntos, no garantiza que se quede en primera división. Cosa que Lobo, si gana 3 partidos seguiditos, prácticamente estaríamos hablando que está salvado. Así de volátil es ese cálculo que hace la federación para saber si un equipo se va a segunda división o se queda en primera. Pues gracias por tu informe futbolístico, Coyomani Faitelson, porque yo no sabía nada de eso. Yo pensé que era igual, o sea, que si los Lobos ganaban más partidos que el Puebla, no se iban, y los Lobos y el Puebla podía descender o algo así. No sé. La verdad no sé cómo funciona. Solamente quiero que el Puebla baje más que los Lobos. Ah, claro, pero está jugando mucho mejor ahorita con el Ojitos Mesa, que así se le hace llamar al buen técnico, que pues ya tiene, creo que 8 campeonatos, ya juntó como unas 15 o 20 copas en su carrera, junto con Toluca, Pachuca, ¿con quién más estuvo también? Con el León. O sea, es un ganador ese señor, y ahorita está intentando salvar al Puebla del descenso. Ah. Y bueno, ya nos vamos a ir mucho del tema, pero yo, desde mi perspectiva, que no sé nada de fútbol, he notado que cuando los equipos van muy mal, despiden al técnico y buscan a un técnico mejor. ¿Qué tanto es culpa del técnico, o qué tanto es culpa del equipo ser un mal equipo? ¿O es de los dos? ¿O deberían también despedir así jugadores, así como despiden a los técnicos? ¿O qué? En teoría tendría que ser problema de la directiva o de los dueños o la cooperativa, dependiendo, ¿no? En el caso de la universidad, de la UNAM, de la UAP, de la UNLG, ¿qué es eso? De la de Nuevo León, la de la Guadalajara, los Leones Negros. Y la de León, que es la de Tigres, el equipo de Tigres, son cooperativas, o sea, no son dueños como tal, sino es una cooperativa la que administra el equipo. Y otros que, como el Puebla, tiene, digamos, un convenio entre varias empresas. O sea, aquí el problema del deporte no es culpa tanto del técnico, sino del dinero que tengan los dueños o las cooperativas para comprar o rentar el servicio de los jugadores. Entonces, a veces, como en el caso del Puebla, ha sufrido por muchos años, o sufría, de ese dinero, de esa inversión, y pues es muy fácil echarle la culpa al técnico, ¿no? Entonces, es por eso que en muchos equipos de bajo presupuesto los vemos con problemas de este tipo, ¿no? De que tienen que descender, porque no es tanto por el técnico, sino que no hay lana para jugadores de buena calidad, y pues juegas con lo que hay. Entonces, pues lo más seguro es de que pues desciendas, ¿no? Y pues se pierden muchos millones de dólares, se habla de millones de dólares, cuando un equipo desciende, ¿no? Entonces, pues sí, es un negocio muy caro, poco redituable, pero pues bueno, pues muchos quieren estar ahí, ¿no? Entonces, pues ya qué, ¿no? No sé, yo conocí una vez a un... Es ilógico. A un chavo, bueno, ya era un señor, que dice que había jugado para el Irapuato cuando todavía estaba a punto de subir, o no me acuerdo, por ahí de los 90s. Y no es cierto, iba a entrar al Irapuato, El caso es que le pidieron 50 mil varos para que lo metieran al equipo y no pudo conseguir ese dinero. No manches, se lo piden así de viernes para mañana, ya, 50 mil pesos, si no, no. Y no los pudo conseguir y no entró y ya jamás pudo entrar. Pues es que hay muchas historias así y otras que son muy tristes. Por eso ahorita que mencionabas lo del técnico, pues sí, es importante, pero pues los técnicos son como los políticos, ¿no? Pues parecen chapulines, saltan de equipo a equipo, ¿no? En este caso de partido a partido político. Pero bueno, regresando al fútbol, los jugadores pues últimamente han caído en esa dinámica. Hoy vemos que los que tenían una gran oportunidad hace unos 5 o 6 años están sin trabajo, ¿no? Están en fútbol llanero o están en divisiones muy bajas, ¿no? Tercera división, segunda división. Es muy difícil para cualquier, y creo que para cualquier trabajador en estos días, sobre todo en México, así como está la crisis en estos instantes, conseguir chamba, ¿no? Entonces, los jugadores no son la excepción. Hay muchos que no los contratan uno o dos periodos, o sea, dos temporadas, y pues deciden mejor trabajar en otra cosa, ¿no? Hay muchos que los hemos visto de taxistas o a lo mejor de afanadores o a lo mejor en una fábrica. Se han tenido que retirar porque ya no los vuelven a llamar, ¿no? Y otros que tienen la esperanza y siguen entrenando y estando con equipos pequeños, pero pues nunca, jamás los vuelven a llamar. Oye, ¿qué es fútbol llanero? Pues los que vemos en prácticamente todas las colonias. Algo en Puebla, digamos que conocido, es el famoso torneo de los barrios. Pues juegan en campos o en canchas de cemento. A los que bien les va, a los que no, como aquí en mis vecinos colonos de la San Salvador, juegan en tierra, con hoyos que parecen más baches, no, que parecen más caños así, pero horribles, ¿no? De un metro de profundidad. Y pues ese es el fútbol llanero, o sea, nada más el que, pues a donde haya un terreno, ponen piedras o postes y pues organiza un torneo pequeño y ahí juegan fútbol. Ah, ya, porque yo pensé, igual una vez un amigo me contó, que hay como equipos como semiprofesionales. No sé, por ejemplo, un tipo tiene un negocio y tiene dinero y se arma un equipo de fútbol y les paga a sus jugadores por partido, ¿no? 500 pesos, 1000 pesos por partido. Y que juegan así como 3-4 partidos por semana, porque ese es su trabajo. Entonces de así viven, ¿no? Pensé que eres el fútbol llanero. Puede entrar en esa categoría, pero esos ya están en otro nivel, llamémoslo de alguna manera, porque ya perciben un sueldo. El fútbol llanero a veces sí, a veces no. Si se consiguen a una especie de patrocinador, pues se ahorran los uniformes, se ahorran el pagar al árbitro, porque pues hay que pagarle al árbitro, ¿no? Aquí el ganón es el árbitro, porque imagínate cuántos equipos son. Entonces se lleva una lanita. Y bueno, pero ahí ya estamos hablando de que o son instituciones, por ejemplo, universidades o escuelas privadas o inclusive empresas, ¿no? No sé, una sí. Volkswagen, una FIMSA, una no sé, una Bimbo, que pues también les conviene, ¿no? Porque pues va un equipo de la empresa, pues llega ahora sí que llega con una playera con el logo de la empresa. Es publicidad, ¿no? Entonces, en sí le está pagando la publicidad que bien se lo daría a un medio de comunicación, ¿no? O sea, es un negocio nada más. Ay, algo te iba a preguntar, pero ya se me fue. Estabas hablando del fútbol, yo te estaba del fútbol llanero. ¡Ah! No me acuerdo. Ya, se me olvidó. Ni modo. En fin. A ver si ahorita me acuerdo, porque sí, te iba a preguntar algo, pero no sé. Pero bueno, regresando al tema anterior entonces, ya, finalmente, para cerrar esto de decir, ¿no? Así como de, están poniendo el nombre de México en alto, pero primero le cerramos las puertas y se tuvieron que ir, ¿no? Y no solo cineastas, músicos, científicos, ¿no? De todo. Sí, o sea, ¿me escuchas? Sí. Mira, en México es muy difícil que tú logres hacer algo, porque o lo haces como la tradición lo manda. Ahorita que hablamos del fútbol, es exactamente lo mismo. O sea, hay vicios, hay malos hábitos, hay muchas cosas que a fuerza tienes que hacer para lograr algo, y que pues a algunos no nos gusta y prefieres hacerla por otra, de otra manera, o pues muchos se van, ¿no? Y yo creo que estos directores han hecho eso, han visto que aquí es muy complicado y pues salen, ¿no?, a ver qué pasa, y han luchado tanto que lo han logrado y que hoy vemos sus resultados. Pero lo que no me gusta, y creo que eso fue al principio el comentario que nos llevó a todo esto, es que nos estemos colgando de un esfuerzo que a nosotros no nos costó, que inclusive no defendimos el sueño, la idea de esa persona, tanto que tuvo que irse, pero que ahora triunfa. Y entonces sí nos colgamos de allí, ¿no? Eso es una estupidez total. Y que, no sé, ahí solamente... porque de esto nace algo, ¿eh? O sea, Del Toro, cuando recibió el Globo de Oro, le preguntaron cómo le hacía, ¿no?, para pues lidiar con esos monstruos, ¿no? Cómo le hacía para trabajar con eso, que pues por lo menos desde la perspectiva anglosajona es como de terror, pues cómo hacerlos con empatía, ¿no?, con sentimientos, como si fueran personas, ¿no? Y él respondió, entre otras cosas, enfatizó la parte de pues porque soy mexicano, ¿no? Entonces eso dio pie a que los pseudo mexicanos guanabís pues empezaron a colgar de lo que dijo, y entonces lo hicieran como lema nacional, ¿no? Y eso fue una pendejada, disculpen la expresión, pero bueno, muchos se sienten así, pues qué bueno, ¿no? Pero yo creo que tenemos que cambiar otras cosas antes de colgarnos, ¿no?, del triunfo de un mexicano que insisto, ¿no?, tuvo otras influencias, no solamente las de aquí. Ya me acordé que te iba a preguntar que si el fútbol llanero son de los que se van a chelear a la tiendita terminando el partido. Sí. Ah, ya, eso. Sí, eso es tradición. Sí, digo, con el uno trofeo de los allá afuera de la tienda. Y si su vaso de chela y todo ahí, pedándose. Y si no vas a echarte la chela, te sacan del equipo. A eso me refiero, ¿no? Con esos malos hábitos. Tienes que cumplir el ritual, la tradición, si no, no te aceptan. Eso no lo sabía. O sea, no puedes decir así, no, yo juego por deporte, no, tienes que ir a chelear después, empedarte. Pero no es nada más en el fútbol. Como psicólogos, si tú no estás bajo un entrenamiento específico con ciertas personas, no puedes ejercer, y si lo haces, y aunque lo hagas bien, te rechazan. Así es en todos lados. Así es en cualquier profesión, servicio, cualquier cosa que haga el mexicano, siempre va a haber un rechazo de un mexicano hacia otro mexicano, siempre. Pues sí. Fuertes declaraciones. Mira hasta dónde fuimos a terminar por los cochinos Óscares. Los Lobos, después de 30 minutos, van 0-0. ¿Contra quién están jugando? Contra el América. Ah, no es cierto, apenas van 17 minutos de partido. Pero siguen 0-0. ¿Y mañana no vas a ver el Super Bowl? No, si no veo el fútbol, menos el fútbol americano. A mí me gusta más, ¿tú crees? Yo de niño lo veía, aunque no le entendía nada, ¿no? Pero me gustaba, no sé por qué. Se me hace más dinámico, a pesar de que son comerciales cada 3 minutos, pero se me hace más dinámico. Es que es más inteligente, pienso yo. O sea, quien lo ve tiene que saber muchas cosas, muchas reglas, muchas estrategias. O sea, no, tiene, aunque veamos toros en la cancha, quienes mueven a los toros, pues sí, la neta, sí, son inteligentes y explotan las habilidades de sus jugadores, ¿no? Entonces, sí, es mucho más rico de fondo un fútbol americano que un fútbol soccer, que pues patean balones y les cuesta a veces meter un solo gol en 90 minutos y, o sea, qué flojera, ¿no? Oye, ¿y sabes cuál es el que me falta ver? El béisbol, que al parecer los pericos no juegan tan mal, ¿no? No, es que el béisbol, para que veas, no es tanto el juego en sí, sino el ambiente que se genera en cada partido, porque hablamos de encuentros de horas. Ajá. Mínimo 2 horas y media, 3 horas. Entonces es el ambiente lo que te hace. Es como el básquetbol también. O sea, tú ves canastas ida y vuelta casi casi, ¿no? Pero ¿cuál es el plus? El ambiente, ¿no? Entonces hay deportes que sí son 1000% más entretenidos, más interesantes que el fútbol. Pero pues no sé por qué les gusta o nos gusta el fútbol. Entonces es raro eso. No sé. Koyomani, pues ya terminamos. Ah, que por cierto, ya nos llegó la solicitud, ¿no? Para una carta para enviarles stickers. Que voy a estar mandando esta semana. Voy a hacer la carta. Voy a ver cómo se hace. Voy a mandar la carta. Tenga un ratito libre que tenga, voy y la mando. Sí, porque todavía no me ha reclamado, porque bueno, él lo conozco y es excelentísima persona, muy buena gente, y por eso no nos ha recordado el 10 de mayo y tampoco que no les hemos mandado los stickers, pero ya estarán pronto en camino. Por nuestro eficiente sistema de correos mexicanos. Oye, pedí algo a China. Llega de China aquí a México en menos de 3 días. Del correo mexicano, desde que entra hasta la puerta de mi casa, tardó 1 mes. ¿Ya te llegó? 1 mes. Sí, afortunadamente. ¿No te llegó puteado, tardó, así, pateado, robado, abierto, ultrajado? ¿Nada? Compré un adaptador de ID a SATA 1 y HDD. O sea, un adaptador para conectar un disco duro a una computadora. Ajá. No lo puedo decir más sencillo que eso. Y sí, llegó madreado. No el producto, sino la caja. Ajá. Pero funcionó. Funcionó, pero sí, muy mal el servicio. Pero pues es un método para poder recibir ese tipo de artículos, ¿no? Bueno. Koyomani, entonces. Entonces, ¿con qué cerramos? Rápido. No se cuelguen de la fama de los mexicanos que sí le echaron ganas y que por nosotros, por ser huevones, no podemos acceder a ello. Y pues yo concluyo con eso. No sé qué puedas decir. Sí. Le diste el clavo. Le diste el clavo con lo último que dijiste. No hay otra cosa más. Y escúchate Mickey Radio. Ahí después les paso el link. Ya esta semana lo subo al Play Store. Uh-huh. Para que ya escuchemos ahí. El nombre no importa. ¿Vas a estar pasando ahí episodios viejos? Sí, vamos a estar repitiendo ahí. El nombre no importa. También el árbol de los mil frutos. Ajá. Vamos a estar, bueno, voy a estar escribiendo ahí como que algunas otras cositas, leyendo cuentos. O sea, va a estar un poco variado a partir de, yo creo que como en un par de semanas ya va a haber más contenido. Ahorita es pura música, por eso todavía no les paso el link, pero próximamente. Dale pues, Koyomani. De Mickey Radio. Pues no prometo nada de que va a haber otro episodio de la semana que viene. Voy a hacer mi esfuerzo, pero creo que tengo 3 exposiciones la semana que viene, entonces no prometo nada. Pero voy a hacer todo. Primero es lo primero, la universidad. Pero te digo, los que ya tenemos grabados se van a repetir en Temiquia Radio, entonces vamos a estar vigentes, pero pues de programas pasados, ¿no? Y ya que nos regularicemos, seguiremos como antes, ¿no? Semana a semana. Ándale. Pues entonces nos vemos un día de estos, ¿no? Nos escuchamos un día de estos. Exactamente. Sale. Ah, y por cierto, hoy que estamos grabando 3 de febrero es cumpleaños de mi jefa, así que un saludito. Ya le di su abrazo, pero pues y sus tamales de ayer, dentro de unos años. No, no hicimos tamales, pero le hice una gelatina bien rica. Ah, bueno, está bien. Así que con eso, felicidades. Felicidades. Sí, nos vemos. Nos vemos entonces, Coyomani, la semana que viene. Esperemos. Sale. Esperemos. Hasta luego. Bye, bye.